surge porque era, estaba siendo publicado que, por ejemplo, ya había organizaciones, o sea, ya había un grupo de vecinos organizado que llevó gente para que explique lo que significaba la mega minería, que se le invitó a la empresa un montón de veces para que debata públicamente con la gente que, con nuestros técnicos vendría a ser. O sea, ya veníamos trabajando en cuestión de información. Cuando surge la inmediatez de que, bueno, Agua Rica se abre sí o sí, esto pasó en diciembre de 2009, más el piso 16, que en Andalgalá había 272 cateos, sí. Y que lo habían dividido en la ciudad en porciones de pocitos, muchos pocitos grandes, digamos. Creo que eso nos determinó a decir, bueno, ya está, hasta acá llegó y algo tenemos que hacer.